Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Mejor con Gaby Vargas. A lo largo de los años, el Eneagrama ha sido una gran herramienta en mi vida personal, tanto para conocerme mejor como para conocer a las personas que quiero. Este antiguo conocimiento ofrece varios niveles de profundidad. Puedes quedarte en la superficie y encuadrar a cuanto conocido tengas dentro de las 9 personalidades con sus cualidades y defectos, o bien bucear en sus adentros y descubrir todos los tesoros a nivel espiritual. Hoy quiero platicarte de los miedos básicos que cada una de las 9 personalidades tiene. El miedo, sabemos, es una emoción que paraliza, impide el desarrollo, la libertad, el disfrute de la vida y sobre todo destruye sueños. Por eso, hoy no me voy a referir a ese miedo que algunas personas sienten, por ejemplo, a las arañas, a las alturas o a hablar en público. Hoy comparto contigo estos miedos básicos, profundos, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y cada personalidad tiene los suyos y de los que con frecuencia ni siquiera somos conscientes. Para entender cuáles son dichos miedos, partamos del hecho de que el Eneagrama divide a las personalidades en 3 grupos según el centro de inteligencia preponderante: mente, corazón e instinto. Si bien todos los seres humanos tenemos los 3, hay personas que se dejan llevar más por el corazón, otras por la mente y otras por el instinto. Veamos las del corazón. Las personalidades que perciben la vida por el corazón tienen que trabajar más con sus emociones para poder evolucionar y crecer. Y son la personalidad número 2, llamada el ayudador, la 3, el ejecutor, y la 4, el creativo. El miedo básico que comparten es el miedo al rechazo. Veamos los de la mente. Las personas cuyo centro de inteligencia dominante es la mente filtran la vida y toman decisiones racionalmente, y son el 5, el investigador, el 6, el cuestionador, y el 7, el optimista. El contacto con sus emociones o con su cuerpo es muy lejano, y su miedo básico es a la realidad. El instinto. Ahora veamos a las personas que son viscerales, que perciben la vida y toman decisiones de acuerdo a lo que su instinto o su cuerpo les dice, y son la personalidad 1, el perfeccionista, el 8, el protector, y el 9, el mediador. Su miedo básico es a no poder. Ahora, ¿cómo manejan su miedo básico las personalidades cuyo centro de inteligencia es el corazón? La personalidad número 2 se conoce por ser cariñosas, generosas, serviciales. Para evitar que las rechacen, se ganan el cariño y la aceptación de los otros, por lo que ayudan, dan consejos, sirven a los demás, dan y dan. Sin embargo, pueden llegar a dar en forma excesiva, ser asfixiantes y volverse adictas a la aprobación externa. Las de personalidad número 3 son personas exitosas, seguras y prácticas. Para evitar que las rechacen, se dedican a lograr, a hacer y se convierten en una máquina de trabajo. Para sentirse reconocidas, se pueden volver adictas al éxito y a la admiración de los demás a un grado enfermizo. Lograr la victoria puede llegar a ser mucho más importante que relacionarse con las personas. Y la personalidad número 4 son las personas que se caracterizan por ser originales, sensibles y profundas. Para evitar que las rechacen, se vuelven muy creativas, buscan que la gente se sorprenda con su manera de vestir, de pensar o de actuar. Pueden lograrlo a partir de crear belleza, o bien se vuelven rebeldes y van en contra de todo lo establecido de manera notoria. Buscan que las personas las volteemos a ver para sentirse validadas, por medio de, a lo mejor, piercings o tatuajes o acciones extraordinarias o ropa estrafalaria. Recordemos que el miedo básico de estas 3 personalidades, cuya inteligencia predominante es la del corazón, es el rechazo. Y harán cualquier cosa, cada quien a su modo, para evitarlo. En las próximas cápsulas veremos los miedos dominantes de las otras personalidades.